Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 11 de junio. El convento de Capuchinos acoge mañana viernes el acto de homenaje que cada año se organiza con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Les recordamos que en la categoría de petaquero ha sido seleccionada en esta ocasión Ana Moreno Guerrero. Como empresario recibirá homenaje Serafín Carrasco Maza y como viajante ha sido elegida la candidatura de Juan Moreno Venegas. Además, se ha concedido este año una mención de honor a Félix Sánchez Coronil en reconocimiento a su labor de divulgación de sus conocimientos sobre el sector de la piel. El acto tendrá lugar mañana viernes a partir de las 7 de la tarde. Personas, vamos a recordar que son en el gremio de empresarios, Serafín Carrasco Maza. Después está el trabajador o trabajadora, que en este caso es una mujer, Ana Moreno Guerrero. Y también tenemos al viajante, Juan Moreno Venegas. También se le va a dar una mención de honor a una persona que en este caso está haciendo una labor especial, pues divulgando el buen hacer de los ubriqueños con distintas academias que colabora también los empresarios de Ubrique. En este caso es Félix Sánchez Coronil, efectivamente, que no me salía el nombre. Así que estas cuatro personas son las que se le van a dar aquí el homenaje mañana viernes a partir de las 7 de la tarde. Vendrán acompañados de sus familiares y todos aquellos amigos que quieran acompañarlo en este día. Es una cosa muy emotiva para ellos y para nosotros, porque es como una representación de todo el pueblo de Ubrique. Porque la verdad, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todo el mundo de Ubrique que ha trabajado la piel se merece un gran homenaje personal y particular. Pero bueno, todos los años tenemos que elegir a unos pocos, que lo elige el pueblo también, y cómo no, pues que se vean reflejados ahí pues todos los trabajadores y trabajadoras de la piel de Ubrique. Quiero de verdad que todos los que nos estén escuchando y todos los que nos puedan en un momento oír, pues que sepan que el homenaje se hace todos los años a ciertas personas, pero que algún día les tocará a ellos también, y que de verdad que estamos abiertos siempre para que nos traigan nombres de personas. Y que, bueno, la elección, pues, tenemos que elegir a los tres o cuatro que elegimos y eso es así. Pero que se sientan todos igualmente galardonados porque todos son merecedores de ello. Vinieron colectivos de Ubrique, como son asociaciones de vecinos, asociaciones de todos los gremios que hay en Ubrique, y traen sus nombres ya preparados con las personas y una trayectoria del mundo laboral de esta persona. Se lee aquí, se comenta entre todos y todos ellos, los mismos que vienen a traer los nombres, pues también votan después a todas las personas que se votan para que sean elegidos. Así que es una cosa muy importante que vengan siempre acompañados esa carta de una persona que apoye a esa persona que se le puede dar el homenaje. Y quedan todos invitados en el próximo año. Y también queremos comentar que, dicho sea de paso, que tenemos pendiente, que no se sabe todavía la fecha, pero que ya tenemos acaba de entrar la última patacabra hoy, y tenemos 107 patacabras ya. Entonces, se prometió que cuando se tuvieran 100, se iba a hacer la fiesta de la patacabra. Esto queda en pie, a ver si la hacemos con motivo de la Feria de Ubrique, o un poco más o menos, en fin, a ver si buscamos una fecha idónea para hacer ese día especial de la patacabra de Ubrique y de nuestros trabajadores, que tanto significa esa patacabra para ellos. Mira, normalmente las personas que traen ya lo saben porque participan de las asociaciones ya durante muchos años, entonces ya lo saben y traen a esa persona y traen todos sus datos, para que después en el momento que son elegidos se coge el teléfono y se avisa a ellos, a sus familiares, para que lo sepan desde el primer momento, porque se ha decidido así, porque después se ha tenido en secreto otras veces para esas personas, pero alguna persona pues se le ha escapado, lo ha dicho y se ha enterado donde no se tenía que enterar. Y además con sorpresa decir, bueno, ¿y de qué vamos esto? Que yo no sé nada, ¿no? Sí. Entonces se decidió hace unos años que fuéramos directamente, cuando se hace la elección, que directamente se le dijera a las familias para que no le viniera de otro sitio ni de otro lugar, sino que le viniera de la fuente más real, ¿no? Que es la donde se elige y donde se le hace el homenaje. Así que mientras más se pueda hacer y más gente haya que colaboren y más gente haya que propongan, pues más grande se hará. Porque en definitiva esto es lo que nos une a todos, ¿no? El trabajo de la piel de Ubrique, que entre otras cosas es la materia prima que predomina en Ubrique, aunque haya personas de otros sectores, pero lo de la piel en Ubrique es lo que hemos tenido toda la vida y que la mayoría de gente se dedica a ello. Por lo tanto, estas puertas siempre van a estar abiertas para todas esas personas que quieran venir a contarnos su historia. Incluso ya tenemos en nuestro blog pues el petaquero de lujo, tenemos las donaciones de las patacabras, después personas que vienen a contarnos cosas de la historia de Ubrique, ahí le hacemos un reportaje, lo ponemos en nuestro blog. Dicho sea de paso, en el blog se han tenido este mes alrededor de 5.500 visitas, que no es poco, y eso pues nos halaga muchísimo que cada vez la gente está más implicada con el museo y con las historias que se cuentan aquí. También en la jornada de hoy jueves continúan desarrollándose los cultos organizados con motivo de la festividad de San Antonio de Padua. A lo largo de toda la jornada y también mañana viernes, las personas que lo deseen pueden participar en la ofrenda floral a la imagen en la ermita de San Antonio. La procesión de alabanzas a San Antonio de Padua tendrá lugar el sábado a partir de las 8:30 con un recorrido por el casco antiguo ubriqueño. Previamente se va a celebrar una misa en la ermita de San Antonio, cuyo patio exterior ha sido recientemente reformado. Hemos arreglado un poco también, hemos adecentado ya el patio de San Antonio, ¿verdad? Poco a poco estamos intentando pues ir adecentando y preparando aquello mejor. En el patio se ha ya se ha arreglado todo lo que es la solería, que había algunas zonas que estaban mal. Se ha arreglado también todas las paredes, se han quitado una serie de cables que había, que afeaba mucho, ¿verdad? Todo el entorno del patio, se ha pintado toda la fachada, después se ha puesto una iluminación, ¿verdad? Dos focos que iluminan bien tanto el patio como la fachada de la iglesia para que podamos estar allí pues bien, y además pues también se ha arreglado el cuarto de baño que había allí. Bueno, allí había como dos cobertizos, ¿verdad? Entonces uno de ellos era innecesario y se ha quitado porque lo que hacía era pues ocupar un espacio del patio, que perdía el patio mucho espacio, ¿verdad? Y el otro, que había una especie de cuarto de baño, pero que no estaba en buenas condiciones, pues se ha arreglado en condiciones y ya se ha hecho un cuarto de baño para que todas las personas que estén allí, no solo este día, sino durante el resto del año, en una celebración, en cualquier acto, en cualquier cosa que se celebre allí, pues, o para los turistas o para la gente que habitualmente en visita el San Antonio, ¿verdad?, pues tener un cuarto de baño en condiciones, un aseo, donde poder pues tenerlo a disposición de las personas que lo necesiten. Por tanto, pues ahora mismo ya el patio de San Antonio ha quedado también muy bien, también se ha hecho unos desagües que hacía falta, porque cuando llovía pues se quedaba allí el agua y se quedaba aquello un poco inundado y se salía hacia la calle y le molestaba a algunas casas de los vecinos. Por tanto, el patio se ha quedado muy bien arreglado, se ha adornado con macetas, con flores, ¿verdad?, como tradicionalmente pues aquí en el casco antiguo de nuestro pueblo se tiene, y por tanto pues el entorno es, la verdad, pues, que es muy bonito y ha quedado muy mejorado. Entonces, saldrá una imagen, por cierto, preciosa, verdaderamente tiene, bueno, aparte de lo que es la imagen en sí, también por los ropajes que tiene, con los estofados, ¿verdad?, que es una obra de arte, una escultura, pues la verdad que bastante portentosa, porque normalmente la vemos, ¿no?, desde la distancia, porque está en el altar mayor, ¿verdad?, en su hornacina, y ahora que la tenemos abajo puesta para los cultos, ¿verdad?, pues se puede admirar, la verdad, lo primoroso de la hechura de esta imagen. Y entonces, pues nada, pues se pondrá en su paso procesional para, pues, llevarlo por las calles de Ubrique, primero por las calles de la parte del casco antiguo de arriba, de la calle La Torre y todo esto, y después pues bajará hasta la plaza del ayuntamiento. Sale primero por la calle La Torre, después baja hasta el San Juan, del San Juan coge por la antigua maternidad, por la calle de Don, después baja hasta la plaza del San Pedro, donde está el San Pedro, ¿verdad?, en la puerta de la parroquia también, en la plaza del ayuntamiento, la calle Botica, sube por la calle Nevada y de nuevo ya por la calle de la Torre hasta su ermita. Ellos tienen idea, la agrupación parroquial tiene idea para el año próximo de hacer unas andas propias, ¿verdad?, un poco más reducidas quizás porque les conviene más, pero este año pues nada, pues se comparte el paso del Corpus, que es de la parroquia y está para compartirlo, ¿no? Y entonces pues se comparte con las dos peanas inferiores del templete. El templete evidentemente no va, pero las dos peanas inferiores iba el San Antonio, igual que el año pasado. sobre en este paso del Santísimo. No, y ya está, y también hay hermandades que le prestan cosas, la Hermandad de los Remedios le presta los candelabros, y entre todos, pues nada, pues colaboramos para que pueda salir este paso, claro. Con motivo de la fiesta, ¿no?, de San Antonio, pues damos la oportunidad de que las personas que quieran, pues, hacer esta ofrenda de flores, ¿verdad?, con alguna petición, alguna intención que quieran hacerle al santo, o simplemente, bueno, pues por embellecer, ¿verdad?, la presencia, ¿no?, de este santo, por honrar, ¿no?, la presencia de San Antonio, pues te hemos puesto la ofrenda de flores, que se lleva a cabo, pues, de toda la mañana y toda la tarde, ¿verdad?, tanto de hoy como de mañana, para que todas aquellas personas que deseen, pues, hacer la ofrenda, pues lo puedan hacer con comodidad de estos horarios, ¿verdad? Y lo que hacemos es que ponemos a disposición de las personas allí mismo en el patio de San Antonio, ponemos los gladiolos, que después servirán para exornar el paso de San Antonio y el altar de San Antonio, y de esta manera, además, pues las personas colaboran, pues, con la organización, ¿verdad?, de esta procesión, que, como todas las cosas, pues tiene sus gastos, ¿verdad?, entre ellos el exorno floral. Y de esta manera, pues, entre todos colaboramos para que el paso de San Antonio, pues, vaya lo más precioso posible, ¿verdad?, y lo más adornado posible. Por otro lado, este domingo se celebra la primera carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano, organizada por la Asociación de Lucha contra el Cáncer Dame tu Mano y la colaboración del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. La salida de la prueba se va a producir a las 10 de la mañana el domingo desde la Peña Taurina Hermanos Bórquez, desarrollándose la actividad a lo largo de un recorrido de 8 kilómetros que va a discurrir por las principales calles de Ubrique. Con motivo de la celebración de este evento, la policía local informa que la calle Doctor Reguera León va a permanecer cerrada al tráfico el domingo desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, y que el aparcamiento en esta calle quedará prohibido hasta el lunes 15 de junio. La policía local también informa que no se va a permitir la circulación por los carriles en torno al puente de los Cuatro Ojos entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. En esta primera carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano se han inscrito más de 900 participantes, tanto adultos como niños, superando todas las previsiones de la organización. Desde aquí, mira, lo primero que tenemos que decir es que muchísimas gracias a toda esa persona que ha querido colaborar, y una vez más el pueblo, pues, se ha volcado y hemos llegado, como decimos, hasta más allá, porque gracias a las redes sociales íbamos pensando de que iba a ser una carrera en plan 100, 300 personas, y hemos llegado a un número que ni en nuestros mejores pensamientos imaginábamos de que íbamos a llegar. Entonces estábamos súper contentos, y lo que tenemos que decir desde aquí, que se tuvo que cerrar las inscripciones en Ventanillas el pasado viernes, y el lunes también tuve que dar la orden porque, claro, la gente se enteraba de que se había cerrado por Ventanilla y nos hacía lo que es el ingreso a través vía online. Entonces, nosotros hemos hecho un stock, aparte de todas las personas que ya teníamos contabilizadas, teníamos nuestro listado, ahora la tenemos que sumar, pero nosotros lo único que queremos es que todo el mundo esté contento y que todo salga bien y que todo el mundo tenga su dorsal y su camiseta. Y es más, aún decimos que si por casualidad no llegáramos a tener todas las camisetas y todos los dorsales, que desde aquí pedimos disculpas, porque pensábamos, ya te digo, que iba a ser una cosa como más normalita, y esto ha sido ya una cosa más grande. Y entonces, pues, la verdad que nosotros, que lo que queremos es que todo el mundo esté contento, que todo el mundo tenga su dorsal, y que también decir que es una carrera solidaria y que lo que es para lo que es, porque toda la recaudación será para esos pacientes y para esas personas que verdaderamente les hacen falta. Que nosotros vamos a estar el próximo viernes a partir desde las 4 de la tarde en nuestra asociación. Uh-huh. Y para toda aquella persona que quiera, nosotros vamos a intentar por todos los medios de que no se quede nadie sin dorsal y sin camiseta. Pero claro, llegará un momento en el que nos quedemos sin ninguna, claro. Por último, desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se informa que este próximo sábado se va a celebrar una convivencia vecinal, la cual es la última de las actividades incluidas en la programación de las Cruces de Mayo 2015. Los actos van a tener lugar este sábado durante toda la jornada. Los vecinos son muy colaboradores, muy, todo, y para tener, para estar con ellos, con todo, y pasárnoslo bien, pues lo hacemos, y hombre, para que coman un poquito, y todo, nos lo pasamos estupendo, porque por la mediodía tenemos nuestra paella, que nos lo hacen dos musazos, que son dos buenísimos cocineros, que le damos las gracias y la enhorabuena por hacerlo. Y después, pues, ya por la tarde tenemos una merienda, y luego ya por la noche, pues tenemos que este año vamos a poner unos montaditos, y los vecinos colaboran siempre con unas tortillas, y entonces, pues, se come la tortilla y una cervecita, que la tortilla no cuesta dinero y la cervecita pues cuesta un eurito. Que eso no lo subimos, porque así estamos todos los años. Y tenemos por la noche nuestra música, tenemos una colsoneta para los niños, y le damos una sorpresa, que es a ellos cuando estén, ya la sorpresa la van a tener ellos cuando estén en la fiesta. Entonces lo que intentamos todo es de pasarlo bien y agradecer a todo el mundo todo, y eso, las colaboraciones, y es que vamos, somos como familia. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.